manejo para mí este año va a estar funcionando, y si no va a estar funcionando va a tener una estructura casi lista para manejar, porque es necesario. Sé que el Ejecutivo había hablado de que sí, de que la van a llevar adelante, y bueno, viste que a Rogelio le han salido un par de proyectos, así que seguramente la Escuela Municipal de Manejo para mí va a ser un hecho, por lo que he hablado tanto con Rogelio Paraguirre, con José Luis Labaroní o con Julio Lechiribetti. Todos se han mostrado muy interesados en poder sacar adelante ese proyecto. Ahora, mientras tanto, ¿no? Sin la escuela de manejo, lamentablemente continúa la problemática vial en la ciudad. Hemos tenido varios siniestros viales en estos primeros días de 2019. ¿Cómo lo analizás desde Tránsito Entre Todos? ¿Viste? Sí, mientras sigue la problemática, incluso mirá, Cele nos contaba que tiene un problema para aprender a manejar. ¿Cómo un problema? No. ¿Desde el lugar, por ahí buscándolo? Ah. Sí. No, yo me... No, no es problema. No. Bueno, mejor. No, pero digo... Es un problema para los demás, para mí. No, pero digo, tenés que ir a buscar un lugar lejos de la ciudad, sí. Donde no hayan autos y demás, para poder aprender a manejar, cuando debería ser la solución estar ahí mucho más cercana a eso. Sí, en realidad es necesario... Sí, me parece que es una problemática que tiene que resolver el Estado, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Sí, no hay otra. Y yo no sentirme culpable por estar manejando en un lugar donde hay autos, gente y demás. Sí, eso habla de buen ciudadano, no es del cagüete, pero digo, cuando uno se siente preocupado por ese tipo de cosas, habla de buen ciudadano, que va a buscar allá lejos donde no hay nada, tres vacas y un auto, pero digo, sí, tiene práctica, que ver con eso, pero siempre pasa alguien. Por ahí la práctica se vuelve más inútil porque no tenés los obstáculos con los que deberías aprender, ¿no? Exacto. ¿Había alguna posibilidad de ahí en el playón del dique poner un par de señales, un par de semáforos, como para que vos también tengas la posibilidad de eso? Pero bueno, quizás sean cosas que se puedan reflotar este año y hacerlo. Una persona de cartón, no de carne y hueso. Claro, tipo los jueguitos, claro. Seguramente. Y lo que vos decías, Andrea, enero siempre es un mes complejo, yo no sé por qué. Ojalá este enero termine más tranquilo que otros eneros, porque hemos tenido eneros muy, muy bravos. Lamentablemente ya llevamos un fallecido. Y recién cuando venía para acá, para la radio, pensaba también, digo, ¿cuánto nos hemos acostumbrado a estas cosas, no? Porque viste que los últimos pibes que tuvieron la desgracia de fallecer, como que pasaron así, como que nos acostumbramos a que estas cosas siguieran sucediendo, y así está pasando. Los accidentes suceden siempre. Quizás a veces algunos tienen más trascendencia que otros, algunos son más trágicos que otros, pero para las familias la tragedia es terrible para cada una de ellas. Entonces, lo que sucede es que la sociedad, creo yo, se ha acostumbrado a que esto pase. Entonces, ahí estamos, tranquilos. Che, ¿viste? Se mató un pibe. La puta. Puede ser tu hijo, tu hermano, tu primo, tu amigo. Este chico que chocó ayer, antes de ayer, que a veces el tema del cinturón de seguridad, que siempre con vos o con Paola, siempre lo charlamos adentro de la ciudad. No, el cinturón dentro de la ciudad no. La verdad que no sé si el chico del Clio llevaba el cinturón. Ayer me mostraron una foto de unos chicos con los que estaba cenando y solamente tiene un rasponcito en la nariz. Y sí. O sea, Dios iba sentado al lado en el asiento del acompañante. Deduzco, no pude averiguar si llevaba el cinturón. Pero digo, ¿cuántas veces dentro de la ciudad la gente no usa cinturón? Y ese choque sin cinturón yo creo que hubiera sido más complejo. No lo sé si llevaba, pero digo, fíjate que un auto volcó en Magallanes y Figueroa. Sí. Algo impensado para los que somos tandilenses. Ya lamentablemente es como el accidente nuestro de cada día, ¿no? Absolutamente. Esta situación se repite. Bueno, vos venís trabajando en la pata educativa con gente, no solamente con los niños, sino también con adultos mayores. Sí, el año pasado fue un año en donde la diversidad de charlas fue hermosa, porque estuve en una plaza, estuvimos con adultos mayores, en el jardín de infantes, en la primaria, en la secundaria, con algunos chicos de la universidad. Digo, fueron de todos. Y lo de los adultos mayores es muy lindo, porque no soy docente, pero digo, el adulto mayor tiene la necesidad de empezar a acostumbrarse a que su vida ha cambiado, que la motricidad es menor que de lo que tenía, que los reflejos no son los mismos, y un montón de situaciones que a veces hacen que la vida sea extendida. Hoy una persona de 70 años es una persona joven, emprendiendo, activa, con los reflejos al 100%, pero hay otros que no. Entonces digo, a veces... Sí, según la vida que hayas llevado cada claro, uno también, tiene que ver, ¿no?, con eso, y la que tengas hoy también, ¿no? La actividad claro, que hoy tengas. Sí. Entonces digo, hay muchas veces que el adulto mayor, y tiene accidentes a cotidiano, le cuesta cruzar la calle. Ayer veía acá en el centro a una abuela, no sé, 80 y pico de años, por lo menos, vos se le andás mucho en el centro, con un carrito de la verdura, sí, cruzando por la mitad de la calle entre los autos digo, el auto anda rápido en el centro también. Entonces me parece que los adultos mayores es un proyecto llegar, pero uno puede llegar a donde están reunidos, a algún centro, a algún geriátrico o a algún lugar. El tema es el abuelo que vive solo, que anda solo por la calle. Digo, bueno, así que, como siempre digo, ojalá este año se nos dé de poder hacer calle, de poder estar en la calle con la gente y compartiendo acciones para decir, mira abuela, si hace 30 metros más, apuro de reloj hoy prácticamente no tiene. Camine ese 30 metros más y cruce por la esquina y que a su vez nosotros la respetemos cuando vamos a cruzar con el auto. Esa fue una de las propuestas que presentaste, creo yo, en el marco de el uso de la banca 21 el año pasado. Sí. En el Consejo Deliberante, donde pediste que se declare la emergencia vial. ¿Se pudo avanzar en ese sentido? Yo sé que has tenido o has mantenido distintas reuniones con Julio Ricciribetti y demás autoridades municipales. ¿En qué puntos concretamente se han podido avanzar? Fueron muchos los puntos de la banca 21. Me parece que fue, incluso ustedes lo vieron, ¿no? Mediáticamente me parece que fue algo que, aunque la gente reaccionó también, porque cada vez que yo podía hacer una nota había muchos comentarios de gente que se sentía identificada en todo lo que había pasado en esos meses que fueron muy trágicos y dolorosos. ¿En qué avanzamos? Siempre se avanza cuando uno va juntándose y ve que del otro lado hay opciones. Nos hemos juntado con Pico Rizzo, con Rogelio Iparraguirre, con José Luis Labaroní, con Julio Ciribetti, con Juan Pablo Frolic, con muchos haciendo. De hecho, se hizo una campaña. Sí. Estuvimos charlándola, la campaña, que a veces te asustás porque te llaman para que la escuches, para que la veas, antes que salgas. Y bueno, yo, nada, concientizo, somos un grupo de aventureros que concientizamos y vamos, que nos capacitamos, sí, que estamos siempre haciendo algún curso, actualizándome, leyendo, de todo lo que tiene que ver para poder estar parados frente a los pibes, que es muy, no es nada sencillo hoy estar hablando con los chicos, pero digo, se avanzó y mucho, y hay muchísimas cosas que, bueno, enero es, los accidentes siguen, las cosas siguen, pero a veces es como que la gente está, viste que no se atiende en ningún lado en enero, así que estamos en febrero arrancando con un montón de acciones. Ahora estamos en estos días ya alargando todo lo que es web y diseños, pero creo que se ha avanzado y mucho, yendo a tu pregunta derecho. Se ha avanzado y mucho, ¿por qué? Porque nos hemos sentado a conversar de un tema que está ahí, de un tema que hay que encontrar una solución. Más de una vez por ahí alguien dice que soy como medio idealista. Es que desde mi lado lo único que puedo hacer es concientizar, tratar de llevar el tema, de que no se escape y de que no se vaya. Después el que va a controlar es el Estado, el que va a sancionar es el Estado. Nosotros de Tránsito Entre Todos, concientizás, vas a la escuela, vas al jardín, armás una campaña. Que dicho sea de paso, el año pasado fue la primera vez que un proyecto lo programamos en el 2017 y en el 2018 lo cumplimos de pe a pa, completo, todo el año. Obviamente que en ello tiene que ver Cecilia Estigueta y la Secretaría de Extensión de la Universidad, que trabajan de mil maneras y te brindan todo. Pero por primera vez pudimos empezar y terminar un proyecto que fue Villa Gaucho Se Mueve. Que terminamos haciendo un montón de cosas, que terminamos visibilizando una problemática en Villa Gaucho, que tuvo víctimas fatales, que tiene víctimas leves o graves todos los días. Entonces me parece que visibilizar el problema, llevarlo a la mesa, ponerse a charlar, que esté en la agenda y que para el 2019 ya tengamos no menos de 10 acciones para hacer, me parece que el problema se visibilizó, que en definitiva era lo que se buscaba. Después las acciones de control, de contralor, de sanción y demás son más del Estado. Son más del Estado. Pero bueno, la parte nuestra, yo creo que está. Obviamente sobre la problemática vial, sobre su pedido de Banca 21, que finalmente lo obtuvo para declarar la emergencia vial aquí en Tandil, y de las acciones que viene llevando adelante en conjunto tanto con el Consejo Deliberante como con el Ejecutivo local. Vos hablabas de diferentes acciones para los próximos meses. ¿Querés adelantarnos algunas? Sí, ¿por qué no? Bueno, primero vamos a estar con una campaña bien masiva, en donde, bueno, hemos estado hablando con Julio Ciribetti. Bueno, estuvo de vacaciones la semana pasada, pero ya esta vamos a estar, esta se termina hoy, la que viene delineando acciones en conjunto, así que, bueno, seguramente va a haber un apoyo del municipio a ver cómo trabajamos en conjunto para no pisarnos en los lugares y demás. Y sobre todo con Universidad, con Secretaría de Extensión, vamos a estar trabajando nuevamente en una campaña que dure todo el año. Llegando a las escuelas, llegando al jardín, como siempre, que es lo que se puede hacer desde este lugar. Y ir conmemorando, obviamente, reflejando y refrescando la memoria mucho más para aquellas fechas. Mayo, la víctima vial, junio, el Día de la Educación Vial, noviembre, el recuerdo a la víctima vial también. Así que todo ese tipo de acciones las vamos a ir llevando y tratando de poner la problemática para que la gente sepa que tenemos maneras de cuidarnos, que tenemos maneras de estar mejor y que, como siempre decimos, cuando alguien fallece nos estamos acostumbrando a que estas cosas sucedan. Entonces, bueno, la idea es que eso no pase, seguir trabajando con la gente de Estrellas Amarillas, que mejor que nadie te pueden contar lo que significa el día después de un accidente de tránsito o el mismísimo momento en que te llaman por teléfono, te tocan el timbre para avisarte que tu familiar ha tenido un accidente, ¿no? A partir de ahí. Entonces, hay una cuestión con eso de la fatalidad. Digo, muchos no mueren, pero la verdad es que el estado en el que quedan las personas es muy complicado. Es muy complicado y le cambia la vida a toda una familia. No hay que esperar que te pase para tomar conciencia, pero lamentablemente es así, evidentemente. Porque vos te parás en una esquina y ves cantidad y mucha gente sin casco y eso... Nadie lo controla en pleno centro, ¿eh? No hay control sobre eso. No sé por qué ocurre, o si es que no interesa. A mí me parecería que una vez que realmente se empiece a multar, yo creo en la multa. Ha pasado con el cigarrillo, ha pasado con... pero evidentemente a nadie le importa eso. Vos te parás en el centro y pasa todo el mundo sin casco, o la mayoría. Es muy importante la cantidad de gente. Ayer hubo controles acá en el centro. A la tarde creo que eran. Sí, a la tarde fueron los controles. Y ayer le preguntaba justamente al chico de la estación de servicio cuando fui a cargar nafta, que está el cartelito, ¿viste? Que dice que si no tenés, yo digo, que para mí eso es una locura, ¿no? Ponerlo al pibe, al playero. Sí. Claro, eso me acuerdo a una situación de violencia porque en general. Claro, cargar, ¿viste? Yo digo. No se banca que el playero le diga, no te cargo porque no tenés casco. Bueno, entonces, esa para mí siempre fue una controversia. Digo, ¿cómo voy a poner al playero de la estación de servicio a controlar lo que yo como Estado o como policía o como no puedo controlar? Digo, pobre pibe, está capacitado y mucho. Para cargar nafta, tengo muchos amigos ahí. Y ayer le preguntaba, porque está el cartelito además en el surtidor donde dice que... Y él me decía que no tiene problema. Con el que hablé ayer, el chico acá en la estación de servicio del centro de YPF, me dice, yo no tengo ningún problema, dice. Nosotros no le cargamos y la gente, el que viene en la moto sabe, dice. Ahora, si trae un casco que no sirve, si trae un casco en el codo, si el casco lo trae en el baúl del auto del amigo al lado y se lo prestó, eso ya no es problema mío, dice, nosotros le cargamos. Ahora, inconvenientes no tenemos. O sea... Vos ves la cantidad de gente que anda sin casco. O sea, es una norma que está pegada en el surtidor y no sirve de nada. No, porque con la mano en el corazón, ¿no? Porque vos decís que hay mucha gente que te tilda de idealista. ¿Vos creés que nosotros vamos a ver un tránsito ordenado o nuestros hijos? Sí. No, o sea, ¿crees una problemática que se va a resolver en el transcurso de los años? Sí, absolutamente. ¿Lo vamos a ver? Sí. Bueno, primero que somos jóvenes. Vos sos más joven todavía que yo, pero digo... No, y hay una... Pero, la juventud, a ver, hay una generación... Yo creo que esto... Primero que se ha perdido un par de generaciones. Te digo una, Chele, porque después me recibís que yo te respondo lo que vos querés, lo que yo quiero cuando vos me preguntás. Yo te dije eso. Sí, una vez me peleaste y me dijiste eso. No. He cambiado. Ahora medito. Estás mucho más... Hago meditación, sí. Digo, escucho 22 más. Personas mueren por día en accidente de tránsito. Sí. Y 34 quedan con lesiones de por vida por día en accidente de tránsito. Sí. De lo que se puede medir, porque en definitiva no hay nada que lo mida. Si volvemos anterior a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en los últimos años del gobierno anterior, algunos muertos bajo la alfombra tiró, ¿sí? Pero algunas acciones tenía. Ahora no tiene presupuesto y sigue tirando muertos bajo la alfombra. Algunas organizaciones hablan de que los muertos en la Argentina son cerca de 30 por día en accidentes de tránsito. Y que cerca de 60 son los accidentados. Ahora bien, se me fue el número, pero creo que el año pasado fueron 15.000 millones de dólares lo que gastamos en accidentes de tránsito en la Argentina. Entonces, como vos decías, Cele, no es el que chocó y falleció. No, claro. Hay mucha gente que le cambia la vida. Sí. Si ese hombre era sostén de familia, no puede trabajar más. Una pequeña lesión en el cerebro te deja sin habla, sin vista, sin interpretación. Sé que el año pasado, acá en Tandil... Uno de los accidentados, uno solo de los accidentados, porque en Tandil gastamos muchísimo dinero en accidentados. Y esto es de muy, pero muy buena fuente. Una sola plaquita, no sé cómo se llama, que va en la cabeza de un accidentado, costó algo de 800.000 pesos. Sí. Gracias a Dios que el sistema funcionó, que la parte de ambulancias en Tandil anda maravillosamente bien, que Tandil es medianamente chico, entonces en 5 minutos, 10 minutos está la ambulancia en el lugar. Pero si no fuera así, sería todo mucho más grave. Sí. Y él, si quieren llevarlo a cuantificarlo económicamente, digo. Claro. La cantidad de dinero que se gasta es increíble. Sí, pero a veces. La calidad de vida que se pierde. Exacto. A veces no hay dinero que alcance para cubrir lo que. Digamos, la calidad de vida que te va a quitar un accidente. No. Y puede, pero no, uno no, bueno, uno, yo sí soy bastante consciente, pero, y además no manejo, pero hay mucha gente, como dice Cele, anda, no le importa nada, o sea, vos sentís que no le importa nada. No, cree que no se puede caer, cree que de la moto no se puede caer, que pasa. Pero va con sus hijos, pequeños, que cruzan, en la moto. Que cruzan con el celular escribiendo mensajes. Yo que soy peatona, es... O sea, yo tengo que estar atenta a que no vengan hablando con celular y olvídate que me pongan el guiño. Entonces estoy cruzando y te encima te ofenden a vos. Hay que poner el guiño cuando van a doblar. Absolutamente. Porque yo voy a saber si siguen derecho o si van a doblar. Déjame aportar que el tránsito no lo hacen solamente los automovilistas, sino los ciclistas. Peatones. Los peatones cruzan por cualquier lado. Absolutamente. No hay un... Bueno, debe haber alguno. Ciclista. En Tandil que respete el rojo del semáforo. Olvídate. Todos los ciclistas pasan en rojo. Todos. Bueno, perdón, por la generalización. Perdón, bueno, la, casi todos, sí, pero también, perdón. Lo generalizo. ¿Por qué? Porque los tengo contados y me fijo en ayer eso. Ayer una señora en Avellaneda y Chacabuco pasó en rojo en auto y no iba en bicicleta. O sea, para mí es una problemática social, bueno, ¿no? No es tipo bicicleta, tenés, moto, tenés, auto. Sí, André, pero vos tenés un inconsciente que, no pa, que pasa en rojo con su auto, tenés alguno que otro. Los ciclistas es una especie de conducta que se ha generalizado. Que vayan vestidos de ciclista, o sea que entrenen, sean deportistas y pidan el respeto que son como los ciclistas. Diego piden, y Charlie, están inmunizados, ¿viste? ¿No? Pero después está la gente que es, que anda en bicicleta para ir a su trabajo, porque no paran en los semáforos. El semáforo en rojo es para todos. Tal cual. Sí. Es para todos. No es la forma más sencilla que tenemos de ordenar el tránsito y de respetarnos. ¿Y la bicicleta que tiene que ir por el lado derecho o el lado izquierdo? El lado derecho. La bicicleta, sí. Igual que el auto. Igual que el auto. Entiendo, pero es como, es un engranaje. Para que funcione, todos tenemos que respetar códigos. Si no, se pierde un engranaje y eso es desencadena quizá en un accidente. Es así. Volviendo a lo que decía Andrea, si lo vamos a ver, primero considero que sí, absolutamente. Creo que es algo a modificar de pleno en 3, 4, 5 años. Se puede modificar. Ah, falta ya poco. Los hemos perdido. Sí, se puede modificar. Y ahora, pero mirá, los millennials por ahí nos sorprenden. Mirá, ¿no? Los millennials nos pueden sorprender, pero mira. Porque ellos se arman, ¿viste? Organizan escuelas, enseguida. Hacen coaching a través enseguida. De las redes, ¿viste? No, por ahí, ¿quién te dice? A nosotros nos cuesta subirnos ahí, pero digo. Bueno, ojalá. Fíjate que capaz que están aprendiendo ya en una escuela virtual que uno no sabe, ¿viste? Lo que decía Mariano recién, el tema del casco en el ciclista. River, cuando estaba ahora en Uruguay, primero, ¿por qué creo que podemos mejorarlo? Porque primero somos una sociedad que se puede cambiar de un día para el otro en muchísimas cosas porque lo hemos visto. El cigarrillo fue uno y un montón de cosas que se cambió y yo creo que esto va a hacer un clic en algún momento y se va a cambiar. Segundo, dicen, sí, pero los europeos manejan bien. Uruguayos y chilenos, siempre lo digo, manejan maravillosamente bien. Respetan absolutamente todo. River va a hacer la pretemporada ahora a Punta del Este, donde estaba en Uruguay. Salen a hacer un día de ciclismo sin casco. Las redes sociales lo mataron. Al otro día salieron todos con casco. Muy bien. Ahí están los millennials. Ahí está. Los millennials actuando. ¿Pero qué decís? ¿El escrache? ¿Sirve el escrache? Sí. Hay que escrachar. Sí, hay que trabajar. O sea, todos estamos por las redes sociales. En Tandil el año pasado, cuando fue lo en de... En Tandil más, ¿viste? Como lo de Romanela. A la gente no le gusta. A la gente no le digas que son Romanela. Sí. Alma de pueblo. Sí, somos pueblo. En Tandil el año pasado, cuando fue lo de Romanela, ustedes recordarán lo que era. Abrías cualquier Facebook de cualquier persona y era toda una cosa, la gente compartiendo. Eso fue ahora, muy complicado igual, ¿eh? Sí, por supuesto. A ver, ¿a dónde quiero ir? La gente compartía y mucho, juzgaba, criticaba, inventaba, sabía. Digo, eso no. No quiero ir a esa parte. Yo lo que quiero decir es, desde las redes sociales, absolutamente en un día todo el mundo sabía lo que había sucedido. Sí. Y yo me preguntaba en esos momentos, digo, ¿cómo no poder transformar eso en situaciones de decir, che, vamos a empezar a usar todos el cinturón, vamos a empezar a usar todos el casco? Entonces digo, porque mientras esa gente compartía, che, compartí, pa, iba manejando mientras compartía. Entonces vos decís, por un lado, sociabilizo, que quiero compartir y ser un buen ciudadano, pero por el otro lado voy manejando el auto mientras voy compartiendo. Entonces me parece que desde ese lado tenemos que ir buscándole, que el que más nos cuesta llegar es el adulto, obviamente. ¿Por qué? Porque ya está mal aprendido, mal acostumbrado, cree que se la sabe todo. ¿Y cómo haces para llegar a cada uno de los adultos de Tandil? El chico está, mirá, en la escuela, entonces lo concentrás ahí y vas. Pero el adulto está en la calle. Claro, exacto. Por eso siempre digo, nos falta estar en la calle. Sí, tal cual. Y el adulto a veces... en la educación inversa que le decimos, ¿no? Nuestros hijos o nuestros nietos son los que nos dicen, vos vas al jardín, bueno, y el del jardín... mi generación fue con la ecología, que nosotros le decíamos, no, mamá, no tires ese papel en la calle. Claro. Y le hacíamos pasar vergüenza, ¿no? Y por ahí. Ahora, exacto, creo que con el tránsito estaría bueno que, ¿no?, las escuelas ya empiecen a aprender a manejar incluso. Pero bueno, eso sería. Estuvo el proyecto. Bueno. Está sí, el proyecto. Sí. Y lo presentamos hace como 2 o 3 años. Y ahora la escuela de manejo, una parte es para que los chicos de sexto y séptimo, de quinto y sexto, sí, tengan sus horas antes de salir a la calle. Sí, antes incluso de ser la psicomotricidad, empezar desde, sí, chicos, ¿no? Porque siempre digo también, el tema del zumo, me parece el pase, me parece, sí, hermoso, maravilloso, y todos deberían ir gratis. Ahora, largamos 10, 15 mil chicos a los colectivos y nunca nos preocupamos, claro, de decir, che, pará, mira, cuando vos llegás a la esquina tenés que tener la tarjeta en la mano, la mochila bien agarrada, claro, si sos chiquito. Hay un montón de situaciones, sí, que tienen, sí, que ver, sí, con eso para generarlo, para generar el respeto de no subirte a las 12 del mediodía en el colectivo y no saber si te van a pisar, te van a pasar un montón de cosas. Saludos para todos los colectiveros, sí, que nos están escuchando. Obvio, un beso grande. Obvio. Y a todos los que están manejando y escuchando a veces hoy radio. Vamos a tener que hacer una pausa, Juan. Dale. Yo no sé si... Juan quiere seguir, me parece. No, viste que tengo ese problema. No, pero sí, no, pero es un tema que da para otro programa también. Es un tema que da para otro programa también. Volvé. Sí, volvé, Juan. Dale, lo que te agradecemos bien. Muchísimo. Juan, volvé. Juan, volvé. Por este paso, por un día distinto. Dale, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, el espacio siempre es bueno para ir sumando estas cosas.